Decimos que cada uno de nosotros somos un individuo diferente dentro de una sociedad masificada, pero estamos equivocados. Somos un componente más dentro de un todo uniforme. Si vestimos diferente, pensamos o actuamos de forma dispar al resto de la sociedad, realmente lo hacemos porque somos guiados por una parte minoritaria de esa masa social. Lo único que me diferencia, ahora que me estáis escuchando, es mi voz. No podéis saber cómo visto, ni por qué lo hago así, pero si me escucháis, que no oír, podéis recordar mi voz y reconocerme si alguna vez nos volvemos a ver. Cada voz es única. Nuestra voz nos define. Mi voz me autorretrata. Soy Natalia Castro Diez y este es Mi Autorretrato, nacido del taller Cómo transformarse en radio en algunos minutos, un taller de creación radiofónica sobre el autorretrato sonoro, impartido por Ana Raimondo gracias a la Facultad de Bellas Artes y Extensión Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid, con la colaboración de Off Limits e Inforradio. Este es Mi Autorretrato. Mi autorretrato son las huellas de mi voz.